ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llame. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Están escuchando su noticiero del día de hoy, viernes 18 de diciembre del año 2015, y pues en su noticiero de los medios libres el día de hoy tenemos varios temas preparados para presentarles. El primero es un audio de los compañeros Voces Nuestras respecto de una compañera activista de Veracruz, del municipio de Teocelo, Veracruz. Esta compañera pues comparte su visión respecto de la lucha en la que ella desarrolla su vida y sus actividades, así como también pues un panorama general. También nuestra sección de Rompiendo Fronteras, vamos a presentarles un boletín de Diciembre Negro. Este boletín pues recopila la mayoría de las actividades que se han estado realizando alrededor del globo terráqueo en solidaridad, pues en apoyo al llamamiento lanzado desde Grecia ya desde el mes de noviembre, este noviembre de este mismo año. También vamos a compartirles una carta en memoria a Sebastián Angri, y pues todo esto también pues relativo o tiene mucho que ver con pues esta fecha combativa, este mes combativo denominado Diciembre Negro. También vamos a tenerles una información respecto de la bioenergía a gran escala, estos grandes megaproyectos que se están desplazando a lo largo y ancho del mundo. Pues también hay que recordar que afectan severamente a la población y pues sobre todo el entorno natural que pues se encuentra, en donde pues existe o en donde se planea realizar estos grandes megaproyectos. También tenemos información del pueblo mapuche que están denunciando un sabotaje de parte de individuos pagados pues por un pues por un rico de allá de la Patagonia, en la Patagonia Rebelde, que pues contaminó sus cultivos. También ya en nuestra sección de nuestra segunda columna de nuestra segunda columna caminera, vamos a presentarles pues una entrevista con un compañero de Calzoncin, esta comunidad indígena allá de Michoacán, que pues nos mandan un mensaje de las actividades, acciones realizadas que están realizando y que lo hacen sobre todo en solidaridad a los normalistas detenidos allá muy cerca de Cherán. Y pues bueno, es esta la nuestra segunda sección, bueno, nuestra segunda columna caminera. Y pues bueno, tenemos también información respecto de la lucha que están llevando a cabo los indígenas allá, los compañeros adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del ejido de Tila. Y pues tenemos también un par de audios, uno de las compañeras de la organización Hijas de Regreso a Casa, y pues así como también una entrevista, una presentación de los compañeros que se encuentran en huelga de esta industria, de esta fábrica denominada Sanda, que se encuentran estos compañeros en lucha, en resistencia ya desde hace tiempo. Pues bueno, esto es lo que estamos presentando el día de hoy, viernes 18 de diciembre, en este su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Thank you.

ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos en la sección de Rompiendo Fronteras y pues en la emisión de este noticiero del 18 de diciembre pues queremos compartir un boletín de actualizaciones respecto de todas las acciones directas y pues eventos que han estado realizando pues en pues reforzando este llamamiento al Diciembre Negro, que pues este llamamiento surgió a partir de un llamamiento, de un comunicado de los compas presos Nico Romanos y Panagiotis Argirou, convocando a un Diciembre Negro, y esto fue el 10 de noviembre de este año. Para ese mismo día se estuvo realizando el llamamiento internacional por anarquistas fuera de los muros, también por un Diciembre Negro. El 12 de noviembre en Grecia se gritan las primeras consignas por un Diciembre Negro durante la manifestación de la huelga general en Atenas. El 14 de noviembre del 2011, perdón, del 2015, en Grecia se gritan, se hacen pintas con mensajes por un Diciembre Negro al margen de la marcha contra la industria paletera y de carne en Atenas. El 16 de noviembre de este año en Grecia se realizaron pintadas en la ciudad de Volos. El 15 de noviembre en Grecia un grupo de lucha callejera reivindica su participación en los enfrentamientos del día 12 en Atenas, juntándose también a esta convocatoria. El 17 de noviembre en Brasil, el movimiento insurgente anarquista, el MIA, reivindica 4 ataques incendiarios en Sao Paulo. El 23 de noviembre en México se da la lectura a un poema por un Diciembre Negro desde Tijuana. El 23 también de noviembre en Grecia se hace la coordinación por un Diciembre Negro en la isla de Creta. También el mismo 23 de noviembre la célula Carcay reivindica el ataque incendiario contra un microbús a Alsacia en Santiago de Chile. El 24 de noviembre en México, individualidades antisociales por la caída de la civilización reivindican sabotajes a cajeros automáticos en Torreón. El 26 de noviembre en Grecia se cuelga un lienzo y se pegan afiches en Atenas. El 27 de noviembre en el Estado español, individualidades por la dispersión del caos, FAI, fuerzas revolucionarias, reivindican varias acciones en Barcelona. El 27 de noviembre en Grecia, la simpraxis anarquista Memento Mori realiza pintadas en Atenas. El 27 y el 28 de noviembre allá en Grecia también se estuvo realizando agitación callejera, realizando propaganda en Atenas. El 28 de noviembre en Grecia hubo un evento en la ciudad de Komotni. El 28 de noviembre desde algún lugar del mundo un texto sobre las proyecciones anárquicas. El 30 de noviembre en Chile la célula de incendiaria Sebastián Oversluig, la banda organizada Mauricio Morales, la manada de choque anárquica Heriberto Salazar, algunos anarquistas por la solidaridad revolucionaria y la manada salvaje de animales incivilizados contra el cemento se suman al llamamiento. El 30 de noviembre en Grecia, anarquía combativa asume el ataque incendiario del 23 de noviembre contra los correos de Grecia en Atenas. El 1 de diciembre en Grecia hubo una emisión radial de Contrainfo en colaboración con la radio anarquista Radio Fragmata. El 1 de diciembre en México hubo un ataque incendiario en el estacionamiento del edificio delegacional de Xochimilco por parte de la célula destructiva Non Terrari Plus, Plus Ultra. El 1 de diciembre en Chile la célula Desorden Nocturno sabotea una tienda de animales exóticos en Santiago. El 1 de diciembre en México la célula insurrecta del caos realiza pintadas en Tijuana. El 1 de diciembre en Grecia fue atacada la sede de Siricia en la ciudad de Elefsina. El 2 de diciembre en Grecia, individualidades por la insurrección anarquista cuelgan lienzo en el barrio ateniense de Neos Cosmos en Atenas. El 2 de diciembre en Estados Unidos, el texto del compa preso de larga condena Michael Campbell en memoria de Kouassi Belagún y Alexandros Grigoropoulos desde las prisiones de Alabama. el 2 de diciembre en Chile, el libro Promesa de Guerra por la Biblioteca Sante Jerónimo Caserío en Santiago fue publicado. El 3 de diciembre en Grecia hubo también agitación con la propaganda callejera por un diciembre negro. Hubo ataques contra los pacos y edificios estatales contra en el centro de Atenas. El 3 de diciembre en Grecia, individualidades del caos reivindican el sabotaje a un cajero automático y los ataques con Molotov que se realizaron el 22 de noviembre en Tesalónica. El 4 de diciembre del 2015 fue colgado en Chile un lienzo por un diciembre negro y en solidaridad con Natalie, Juan y Enrique en Santiago. El 4 de diciembre en Grecia hubo una lucha callejera nocturna en Exarchia. El 5 de diciembre de este año en Grecia también fue colgado un lienzo por un diciembre negro en el módulo D de la prisión de Korydallos. El 5 de diciembre también en Grecia hubo pintadas por el colectivo Rats Crew. El 5 de diciembre en Estados Unidos sale el número 3 del periódico Wildfire en memoria de Kwasi Balagun y William Avalon Rogers, enmarcado en el texto del llamamiento por un diciembre negro. El 5 de diciembre en Grecia también fue colgado un lienzo por un diciembre negro en el módulo A de las prisiones de Criodalos. El 5 de diciembre de 2012 la célula Sebastián Oversluig reivindica el ataque incendiario contra el coche personal de un policía en el barrio ateniense de Sografou. 5 de diciembre de 2015 en Grecia unos 200 amotinados se pelean con las fuerzas represivas en el barrio de Exarchia en Atenas. El 6 de diciembre también allá en Grecia hubo una lluvia incendiaria contra la policía de Exarchia. El 8 de diciembre de 2015 en Chile hubo un afiche por un diciembre negro. El mismo 8 de diciembre en las prisiones de los Estados Unidos surge el texto del anarquista preso de larga condena Sean Swain por un diciembre negro. El 10 de diciembre en Grecia hubo propaganda callejera en la ciudad de Retimno. El mismo 10 de diciembre en Chile fue atacada la sede del Partido Socialista en Santiago. El 12 de diciembre en Grecia hubo un evento de las ocupaciones a las revueltas en la ocupa de Papimechelaki 39 en Retimno, esto en la isla de Creta. Del 12 de diciembre, pero en Chile, la célula Javier Recabarren afín a las fuerzas de liberación saboteó una tienda de animales en Santiago. Fuerza de liberación animal. El 12 de diciembre, pero también en Grecia, fue incendiado el vehículo de una tienda de uniformes para la policía y el ejército en Atenas. El 13 de diciembre en Perú, el grupo de acción Digo Banjo reivindica el bloqueo de una autopista en Lima. El 13 de diciembre en Grecia hubo un ataque incendiario contra las fuerzas armadas en la ciudad de Retimno. 13 de diciembre en Estados Unidos fue colgado un lienzo por un diciembre negro en Minneapolis. El 14 de diciembre fue circulado el texto de Sin Banderas ni Fronteras en memoria de Sebastián Oversluig allá en Chile. Y del 14 al 20 de diciembre en Colombia, la Cruz Negra Anarquista Medellín y afines estarán organizando una semana de actividades anticarcelarias. El 15 de diciembre del 2015 también en las prisiones chilenas hubo pues la lectura de un texto de la compa Natalie Casanova titulado Por una memoria combativa, un diciembre negro. El 17 de diciembre también se ha realizado una marcha solidaria por la libertad de nuestros presos en Santiago, esto allá en el estado chileno. Y pues bueno, al día de hoy continúan las actividades, continuarán las acciones. Esta marcha del día de hoy en Chile pues se está desarrollando justo ayer se realizó. Y pues en definitiva creemos que este esfuerzo colectivo de pues muchas individualidades, colectivos, medios y también pues compañeros tras las rejas, pues es muy importante pues para que la agitación se esté pues realizando conforme pues a lo que muchos de estos compañeros decidieron realizar, que pues fue combatir contra el Estado, y que pues por, de alguna manera por esa misma convicción es que pues están tras las rejas. Y pues es así que al menos acá desde el llamamiento en el pasado mes de noviembre, acá en el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, pues estuvimos dándole lectura, y pues este boletín parcial del mes de diciembre, este diciembre negro, pues es lo que queremos presentarle en esta primera parte de la columna de Rompiendo Fronteras. Y pues a propósito también vamos a compartirles otro texto de Santiago de Chile, del compañero Sebastián Angri. Continuando con las noticias internacionales, seguimos con el país Chile, donde, bueno, queremos recordar a un compañero muerto en combate, Sebastián Angui Oversluig. Esperemos haber pronunciado bien su apellido. El 11 de diciembre del 2013, cerca de las 9:30 de la mañana, un grupo decide expropiar una sucursal bancaria en Padahuel, Chile. El compañero anárquico Sebastián ingresó al banco y al momento es abatido por el guardia de seguridad de la sucursal. El miserable guardia resultaba ser un sujeto con entrenamiento militar, quien encontró trabajo de mercenario en Irak y en las fuerzas de ocupación de Haití, para terminar realizando un reemplazo en aquella sucursal bancaria. Cuidar los expendios de miseria se transformó en su profesión. Desde aquí entregamos todo nuestro respeto revolucionario para el compañero anárquico, si bien los pasos dados en el camino insurrecto culminaron físicamente por la decidida acción de un bastardo escondido tras un informe y el monopolio de la violencia. El recuerdo y la memoria activa se proyectan desde hoy hasta el permanente infinito, por la memoria de nuestros caídos, reivindicación en todas partes, por este diciembre negro. Y bueno, pues también recordemos que una de sus compañeras de colectivo, de vida y de trabajo, pues nuestra compañera Tamara Sol, sigue presa también en una de las cárceles de Chile, gracias, digamos, a este suceso que pasó. Después se desataron algunas otras acciones donde Tamara resulta ser apresada y hasta el momento pues vive bajo, digamos, circunstancias muy agresivas dentro del penal. A veces no le permiten que pues la gente, su familia la visite, no le permiten llegar cartas, pero bueno, seguimos luchando por la libertad de nuestra compañera y también recordando a nuestro compañero Sebastián. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, y ahora con más noticias internacionales, vamos a comentar esta nota de Red Latina Sin Fronteras. Al respecto de la bioenergía a gran escala debe excluirse de la definición renovable. Bueno, y esta nota habla al respecto de estas nuevas fuentes de energía que se supone llegarán a sustituir a las fuentes fósiles. Sin embargo, pues como sabemos, siempre que el mercado está, bueno, el mercado y el capitalismo están detrás de estas supuestas opciones verdes para la transición energética a nivel mundial, pues no son del todo transparentes, ¿no? Al respecto, pues quisiéramos comentar esta declaración que nos invitan a sumarnos desde esta página de Red Latina Sin Fronteras. Hay una invitación para adherirse a una declaratoria que diversas organizaciones emiten, en tanto pues consideran que esta cuestión de la bioenergía a gran escala, pues no debe considerarse como una energía renovable. Bueno, y la declaración menciona lo siguiente: la bioenergía a gran escala debe excluirse de la definición de energía renovable. Las organizaciones firmantes de esta declaración hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que excluya la bioenergía de su próxima directiva de energías renovables y detenga de esta manera los subsidios directos e indirectos a la energía renovable de biocombustibles y de biomasa de madera. La Unión Europea está provocando una expansión global del uso de bioenergía industrial y el rápido desarrollo y expansión de un comercio global de biocombustibles y energía a base de madera de todas las energías clasificadas como renovables en la Unión Europea en 2012, la bioenergía y los residuos sumaban alrededor de 2/3. Al concluir la bioenergía en los objetivos de energía renovable, la Unión Europea está promoviendo directa e indirectamente subsidios para la misma, al considerarla una alternativa sostenible a los combustibles fósiles. Pero de acuerdo a la Agencia Internacional de la energía renovable es energía derivada de procesos naturales, por ejemplo, la solar o el viento, que se regeneran a un ritmo más rápido del que se consumen. La bioenergía no cumple con esta definición, ya que no hay garantía de que toda la biomasa que se quema se regenere, y nunca se regenera a un ritmo más rápido del que se consume. Más aún, la bioenergía a gran escala está lejos de ser sostenible, ya que depende de una gran expansión de la agricultura industrial, de plantaciones de cultivos de árboles y de la tala industrial. Estas actividades industriales agotan y contaminan los suelos y el agua, destruyen los bosques, pastizales y humedales, y destruyen los medios de vida de muchos millones de personas, sobre todo en el sur global. La Unión Europea pretende tener una política climática y objetivos de reducción de emisiones muy ambiciosos, pero esta pretensión se basa en la falsa premisa de que la bioenergía a gran escala es inherentemente neutral en términos de carbono, o por lo menos baja en carbono. Un cuerpo creciente de evidencias muestra, sin embargo, que especialmente cuando la bioenergía se produce y se utiliza a gran escala, tiende a incrementar más que a reducir las emisiones de carbono cuando se compara con los combustibles fósiles. Muchas instancias de la Unión Europea argumentan que los impactos ambientales y climáticos adversos a la bioenergía a gran escala pueden evitarse aplicando estándares de sostenibilidad. Sin embargo, estándares aplicados a diferentes tipos de materias primas no pueden solucionar una cuestión que tiene que ver con la escala y la gran escala de la bioenergía industrial, lo cual es un problema en sí mismo. Estándares y esquemas de certificación se aplican únicamente a cargamentos específicos de biomasa o biocombustibles y no tienen efecto en el conjunto de la escala y la expansión. Por el contrario, agrandan el problema al legitimar el uso de bioenergía a gran escala a los ojos del público. Más aún al haber mostrado el escándalo de la Volkswagen, lo ineficaces que son los estándares e incluso las normativas sin una estricta vigilancia independiente, y los estándares ya existentes para biocombustibles y los propuestos para biomasa dependen enteramente de la autorregulación por parte de las empresas y sus consultorías contratadas por ellas mismas. En la Unión Europea la bioenergía tiende a competir más bien con fuentes de energía renovable más bajas en carbono y que ocupan menos tierras, como la eólica y la solar, más que con combustibles fósiles, porque se adapta a la actual infraestructura de los últimos, y así se está obstaculizando un cambio real. La bioenergía puede constituir una alternativa energética sostenible, pero solo cuando se produce a una escala pequeña para cubrir necesidades energéticas locales, y solo si, por ejemplo, se tiene en cuenta los efectos sobre la salud del humo puertas para adentro, especialmente sobre las mujeres. Los esquemas de energía local a pequeña escala podrían en todo caso seguir siendo apoyo, por ejemplo a través de los fondos de desarrollo rural. De hecho, proyectos de bioenergía comunitaria a menudo ya se ven beneficiados de este tipo de apoyos, más que de subsidios derivados de la Directiva de Energías Renovables, la cual impulsa de manera desproporcionada los esquemas industriales a gran escala. La Unión Europea no puede continuar con el modelo actual de consumo energético que se sustenta en falsas afirmaciones de que la bioenergía es renovable, cuando su uso a escala industrial claramente no lo es. Las pretensiones de que las emisiones se reducen son a menudo falsas y se dan a expensas de la tierra, el sustento, los bosques, los suelos y el agua. La Unión Europea ya aporta una gran responsabilidad en la crisis del clima y la biodiversidad que amenaza el planeta. Demandar más tierras para la producción de bioenergía bajo la falsa premisa de que contribuye así a proteger al clima solo puede incrementar la ya inaceptable elevada huella que la Unión Europea ha dejado sobre las tierras de este planeta. Bueno, y esta es parte de la declaratoria que pueden leer ahí en el sitio de Red Latina Sin Fronteras. Y pues lo que nos piden las organizaciones es suscribir esta declaratoria donde se pide a la Unión Europea pues no considerar a la bioenergía a gran escala como energía renovable. Para esto pues pueden encontrar ahí el correo electrónico y más datos en la red Latinas sin Fronteras. Bueno, y vamos con más noticias internacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y ahora nos vamos con una nota de las comunidades mapuches. Y bueno, un nuevo atentado latifundista afectó una siembra de una comunidad mapuche en Payaco. La presidenta de la comunidad Román Pillán, Silva Marín, denunció que este fin de semana desconocidos rociaron un químico que destruyó una hectárea de papas sembradas en el predio que está en proceso de recuperación en Itrupuyi, comuna de Payaco. La dirigente mapuche aseguró a Diario Pillaco que los responsables de este nuevo ataque serían trabajadores del Fondo El Refugio, quienes habrían ingresado al área en horas de la noche del sábado para rociar alguna sustancia que dañó irreversiblemente la siembra. Silvia Marín incluso dijo que identificaron uno de los hombres que rondeaban la comunidad. Ellos son los matones que contrató el dueño del fondo. Aseveró junto con confirmar que se entregaron a carabineros el nombre de uno de los sujetos que participó en el atentado. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Pillaco en la tarde del domingo. Recordemos que el grupo de familias mapuches y lueche han vivido una serie de incidentes en el último tiempo con el dueño del fondo El Refugio, Brother Redfeld. El más grave de ellos ocurrió el pasado 25 de noviembre, provocando la detención del agricultor de nacionalidad alemana y de varios de sus trabajadores, lo que tendría que comparecer ante la justicia de enero próximo. Y bueno, en esta nota que nos presentan nuestros compañeros de Working Noticias, también salen, bueno, alguna fotografía que muestra la destrucción de la siembra de papas. Y ahorita les vamos a poner un audio del periódico Mapuche Working a uno de los compañeros, Rodrigo Curipán, que habla sobre la denuncia de esta contaminación a la siembra de papa. Y regresamos con más noticias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Caminando por la calle de San Juan, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por la calle de San Juan, de arriba abajo, de arriba abajo. Al poco rato que ya me sentía borracho, toda la banda me sonaba retegacho. Al poco rato que ya me sentía borracho, toda la banda me sonaba retegacho. Música, ¿qué pasa, maestro, con esa banda? ¿Cuál banda? ¿Cuál maestro? ¿Pues qué no se dan cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó? Acabamos de ir ahorita a una fiesta. ¿No ve que cumple 15 años el que toca la batería? Pues usted no me lo ha de creer, pero en estos momentos... Perdón, se me acaba de salir un murciélago. Lo que pasa es que la banda está borracha. Fernandín. ¿Qué hay? Pues ¿a dónde nos metimos? Que ya casi ni veo. ¿Por qué? Porque no estamos en un parque zoológico. ¿Cuál zoológico? O sea, tienen todos caras de elefantes. O es el chinchol que me dieron. Porque me lo dieron al mojo de ojo. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta. Resistencia. Ajá, pues, sí, les decía yo hace rato, soy un comunero de la comunidad indígena de Calzón, sí. La comunidad, bueno, pues, tomó cartas en el asunto sobre la represión que tuvieron los muchachos en la de la escuela normal de ahí de Arteaga. Esto porque dos de estos muchachos eran o son parte de esta comunidad, son vecinos paisanos de aquí mismo. Entonces hemos estado, la comunidad está en un proceso de autonomía en donde no se permite la entrada a ningún tipo de sobre todo en cuestiones de seguridad, ni la policía estatal ni la federal de caminos, esto por misma seguridad de nosotros mismos, y hemos estado practicando la colectividad dentro de la comunidad en diferentes aspectos. Entonces, al darnos cuenta de eso, de la represión de estos muchachos, pues la comunidad convocó a asamblea general y optamos, o sea, se acordó participar hasta tenerlos a todos en sus casas a estos muchachos. Okay, si nos pudiera platicar de cómo es que la comunidad decide entrar a esta lucha por la libertad de los normalistas, de qué manera se organizan o cómo se decide entrar tan fuerte en esta lucha. Sí, mira, aquí en la comunidad indígena hemos aprendido a que primero es un problema particular el de estos muchachos, en el caso de las dos personas de aquí de la comunidad, de los dos jóvenes, un hombre y una mujer. O sea, es un problema particular, luego se hace un problema familiar en donde se junta la familia y empiezan a ver de qué forma se puede resolver, y cuando no se puede, se convoca una asamblea general, una asamblea de todo el pueblo, en las concentraciones en la plaza, y es en donde se acuerda qué tipo de acciones, actividades o qué es lo que se realiza para resolver ese problema. La comunidad es la que define las participaciones de todos los comuneros. En ese momento se optó por tomar las vías del ferrocarril y la carretera, la autopista de aquí que pasa por aquí por el pueblo y por la comunidad. Estuvo llamando dos días con su noche cerrada la vía del tren, la carretera en ocasiones, pues, y la se soltaba en cuestión de el día sábado. Se optó porque se soltara la carretera pensando en que había disposición del gobierno para poder avanzar en cuanto a la salida de estos muchachos. Cuando no se dio, no se dio nada claro, se volvió a tomar la carretera nuevamente junto con la vía del tren, hasta que no mandaron finalmente las fuerzas federales para desalojarnos. Y lo dejamos un rato la carretera, dejamos la vía, pero volvimos a salir nuevamente con el mismo objetivo, hasta que no estén los muchachos de regreso a sus casas. Sí, bueno, pues igual se han escuchado últimamente las declaraciones del gobernador Silvano Aureoles del PRD a respecto de pues, la reforma educativa y la forma como la están implementando ahí en Michoacán. Esto pues ha venido acompañado de una campaña de desprestigio hacia los normalistas, pero también hacia los profesores. Si nos pudiera platicar, ¿cuál es la visión o cómo ve la gente de Calzón sin a sus profesores y a sus normalistas? Sí, mira, nosotros en eso como comunidad lo hemos manifestado a los diferentes medios de comunicación, que sean ellos los portavoces para la sociedad, que finalmente si la reforma, que de antemano es cuestión que no se discute, que va a afectar a los pueblos, a las comunidades, en este caso, si llega a estarse dando o aplicando en su totalidad, o dando, afectando aún más a los maestros y a los normalistas, la comunidad tendrá que organizarse y solidarizarse con este tipo de acciones que está dando a conocer e implementando el mismo gobierno del estado. Nosotros hemos dicho a los medios que nosotros somos respetuosos de la vida que pase fuera de la comunidad, pero dentro de la nuestra no tiene que entrar ninguna reforma, ninguna ley, ni nada que nos esté afectando. En este caso, si a nosotros directamente nos afecta como padres de familia, como integrantes de un pueblo donde existe una escuela de educación gratuita, escolar, primaria, secundaria, y si nos está afectando, claro que vamos a salir a defenderla por la escuela de nuestro pueblo. Si nuestra comunidad, si nuestro pueblo hace un llamado a la sociedad y las demás escuelas quieren integrarse a otras comunidades, pues bienvenidos para poder estar reforzando todas esas manifestaciones que se estén haciendo. Esa es la idea que tiene la comunidad. Si hay algo que nos esté afectando, nos esté dañando, somos nosotros los que tenemos que primero empezar a iniciar una actividad de lucha. Y si la reforma, decía hace rato, si la reforma afecta directamente a los niños, los padres de familia, es un hecho que la comunidad estará manifestándose. Ok, bueno, si nos pudiera platicar igual, además de esas acciones que han llevado a cabo, si ya finalizó la protesta, van a continuar con actividades hasta la liberación del resto de los muchachos. Sí, las actividades en la comunidad no han mermado, ningún día se ha estado sin actividades. El día lunes, el martes, todavía el día de ayer, miércoles, se participó en una marcha en la ciudad de Morelia. Ajá. El día martes estuvimos en una manifestación, nos fuimos de una marcha de aquí a la presidencia municipal, que son aproximadamente 8 kilómetros. Nos fuimos caminando hasta la presidencia porque teníamos, la comunidad estaba siendo hostigada por las fuerzas federales aquí en la entrada principal de la comunidad. Ajá. Nos fuimos a llamarle al presidente municipal, lo responsabilizábamos que a cualquier enfrentamiento o cualquier provocación de los federales y la policía estatal. Nosotros en ese avanzamos porque el acuerdo fue que se quitaran estas fuerzas federales de aquí, la policía estatal. Hoy nuevamente hay una reunión de organización y de información para reorganizarnos a las 8 de la noche aquí en la comunidad. Hay actividades ahorita político-culturales, sí, por parte de las escuelas normales en la plaza principal. Y mañana, pues hoy saldrán las tareas para el día de mañana y pasado mañana, y como se dijo en la comunidad, esto no va a terminar hasta que todos los muchachos estén fuera. Bueno, pues le agradecemos mucho y vamos a estar al pendiente de lo que suceda allá en Michoacán y a respecto de la organización en la comunidad de Calzón. ¿Sí? Claro, pues sí, vamos a estar al pendiente, y qué bueno que nos comunicamos, porque en realidad nosotros quisiéramos que se quisiera que hubieran de comunicación que fueran un poco más objetivos, que fueran más reales. No hablamos mal, no generalizamos, no desprestigiamos el trabajo de nadie. Nosotros hemos dado diferentes ruedas de prensa, diferente información, y pareciera que también hay muchos en contra de las manifestaciones que se están haciendo pacíficamente. Y como les dijimos, nosotros haremos nuestro trabajo, lo que nos corresponde, de manera responsable. Sí. Y invitamos también a los medios para que el día que quieran hacer una entrevista, una rueda de prensa, nosotros somos los más indicados, y de manera responsable estaremos haciendo cada una de las declaraciones que sean necesarias. Bueno, pues le agradecemos mucho y le recordamos que este es para el noticiero Noticias de Abajo ML. Un saludo desde la Ciudad de México. Por esta sabana abajo, ay caramba, donde llaman la vigía, ay caramba, por esta sabana abajo, ay caramba, donde llaman la vigía, ay caramba, me encontré con un negrito, me encontré con un negrito llamado José María, ay caramba, me encontré con un negrito, me encontré con un negrito llamado José María. Ay caramba, convidó a jugar espadas, ay caramba, le dije que no sabía, ay caramba, convidó a jugar espadas, ay caramba, le dije que no sabía, Ay caramba, me dijo que me enseñaba, me dijo que me enseñaba, le dije que aprendería. Ay caramba, me dijo que me enseñaba, me dijo que me enseñaba, le dije que aprendería. Ay caramba, duramos jugando espada. Ay caramba, 7 semanas y un día. Ay caramba, duramos jugando espada. Ay caramba, 7 semanas y un día. Ay caramba, los paticos navegaban, los paticos navegaban de la sangre que corría. Ay caramba, los paticos navegaban, los paticos navegaban de la sangre que corría. Ay caramba, las espadas de amellado. Ay caramba, de los huesos que rompían. Ay caramba, las espadas de amellado. Ay caramba, de los huesos que rompían. Ay caramba, los chulitos se ahitaban, los chulitos se ahitaban de la carne que comían. Ay caramba, los chulitos se ahitaban, los chulitos se ahitaban de la carne que comían. Ay caramba, si no corro tan ligero. Ay caramba, me mata José María. Ay caramba, si no corro tan ligero. Ay caramba, me mata José María. Ay caramba, él corrió pa' la pollata, él corrió pa' la pollata, yo pa' Barranca de Ubía. Ay caramba, él corrió pa' la pollata, él corrió pa' la pollata, yo pa' Barranca de Ubía. ML Noticias de Abajo. Desde la Viga del Monstruo. Bueno, mi nombre es Susana Prieto Terrazas y soy representante legal de los trabajadores en lucha sindical de la empresa Lexmark Internacional SADCB en Ciudad Juárez, así como de Eaton Busman SDRLDCB y también los de Scientific Atlanta SDRLDCB que pertenecen al corporativo Foxconn. Ok, si nos pudiera explicar cómo se inició esta lucha que han emprendido los trabajadores en Ciudad Juárez, cuáles son sus reivindicaciones que levantan hasta el momento. Bueno, la lucha se inició fundamentalmente porque estábamos exigiendo a la autoridad del gobierno del estado por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje que se permitieran los registros de sindicatos independientes, porque no existe históricamente ningún registro de sindicato independiente dentro de la industria maquiladora. Los únicos que hay son los charros o blancos conocidos así, que son la CTM y la CROP PRI gobierno. Entonces, las condiciones de trabajo que privan en Ciudad Juárez y de las cuales pues son ejemplo en todo el país son sumamente precarias. Los trabajadores perciben salarios de 680 a 700 pesos por semana, lo cual de acuerdo a las estadísticas del INEGI no alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos de una familia de 4 personas. Los trabajadores están viviendo en cadenas de miseria insólitas que ya no podemos seguir aceptando, por lo menos quienes somos activistas sociales. Entonces, iniciamos solicitando el registro de sindicatos, por una parte. La lucha fue cruenta, yo personalmente sufrí varios ataques en mi persona a raíz de esta lucha, que fue iniciada por mí realmente en el mes de junio de este año, con otra empresa diversa, también hermana de Eaton Busman, que es Eaton Industries SDRLDCB. Esta lucha se confrontó para quedarse, para obtener el registro de sindicatos independientes, y hemos hecho tanto ruido a nivel internacional y a nivel nacional porque el gobierno del estado tenía comprada la prensa aquí en Chihuahua, pero decidí salir, decidí meterme a las redes sociales, decidí buscar ayuda con periodistas en la Ciudad de México. Hicimos un trabajo, la verdad, de publicidad insólito que no se ha puesto en Ciudad Juárez jamás. Hoy nada menos tuve una rueda de prensa en El Paso, Texas, donde concurrieron varios medios internacionales, salieron notas nuestras en El Guardián de Londres, Entonces, esto ha movido de alguna forma un poco a la prensa local, quien, bueno, empieza a cubrirnos y empieza a darnos ciertas notas que, si bien es cierto, no son fidedignas, terminan de destruir la lucha real de los trabajadores con los editoriales que expresan, sobre todo el Canal 44 y el Canal 5 en La Plaza, que son los reproductores de Telemundo y Televisa, pero son los dueños los que dan los editoriales. Y son los dueños de los medios de comunicación que están vendidos al gobierno y terminan por denostar totalmente el movimiento y la lucha de los trabajadores, que la mía no era específicamente por un sindicato, sino por un salario digno y un trato digno al interior de la industria maquiladora. Porque hay una serie de abusos en la industria maquiladora, hostigamiento, acoso, violencia laboral, que no se había denunciado nunca antes. Por eso nos dimos a la tarea un grupo de trabajadores de las empresas que ya había referido con anterioridad y su servidora, y hacer estas denuncias a nivel mundial, porque el gobierno del estado está solapando todas estas conductas y los salarios miserables que paga la maquiladora, diciendo que en Chihuahua hay un ambiente de paz laboral total, porque realmente lo que han sembrado estas empresas a través de sus directivos, los que yo denomino zapatazos aztecas, con los trabajadores humildes mexicanos, es sembrarles en la cabeza que ellos son esclavos, que ellos no estudiaron, y que si no estudiaron se jodieron y de ahí no van a pasar, que no tienen derecho a respirar, que no tienen derecho a platicar con los compañeros de trabajo, que no tienen derecho a la libre asociación, que no tienen derecho a pedir mejoras de las condiciones generales de trabajo. El día de hoy le adelanto que con esta lucha iniciada desde junio se autorizó la afiliación de un sindicato independiente de la empresa ADC. Yo no puedo hablarle mucho de esto porque no soy el abogado que representa a esos trabajadores. Okay. Hemos hecho tanto ruido que se aceptó el sindicato, pero pues usted sabe que este es el primer paso en una lucha sindical, porque ahora tendrán que pelear a esos trabajadores la titularidad del contrato colectivo de trabajo para las mejoras salariales y de las prestaciones laborales. Y ya los 179 trabajadores todos fueron destruidos, creo, por las declaraciones de su abogado, que solo quedan 14 trabajadores activos. Okay, si nos pudiera platicar un poquito de esas denuncias que sabemos que han hecho las trabajadoras, sobre todo de la maquila, a respecto de los malos tratos y las condiciones en las que se mantienen trabajando. Bueno, las trabajadoras no tienen mucha concientización ni social, ni política, ni de ningún tipo. Y lo que tampoco tienen mucho es preparación académica. Mucha gente dentro de la maquila es ignorante y algunos hasta analfabetas. Existe sobreoferta ahorita de mano de obra. Necesitan 17,000 empleados. Dicen que van a tener que traerlo nuevamente como lo hicieron antaño, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas y de cualquier otro estado que tenga cadenas de miseria peores que las del norte. Sin embargo, la experiencia nos dice, con el éxodo de los veracruzanos, que dejaron aproximadamente, yo creo que 38,000, que nacen pocas viviendas totalmente abandonadas y se regresaron a su pueblo, que no hay infraestructura en Ciudad Juárez para traer gente de fuera, y que la empresa, la industria maquiladora, tiene que entender que el hambre es suficiente, llegando a las tripas, para que los trabajadores se rebelen. Hay hambre, hay cadenas de anemia entre los tipos de los trabajadores, hay cuadros severos de diabetes, de hipertensión, de pérdida de las funciones de los riñones porque no los dejan ir ni a realizar sus necesidades fisiológicas en el momento que su cuerpo lo pide, sino que tienen que esperar a que venga otro trabajador y los cubra. Y hace mucho tiempo que, para abaratar costos, no tienen trabajadores permanentes en cada línea que cubran este tipo de situaciones de los trabajadores. Los trabajadores, viendo que no tienen guarderías para sus hijos, que el Seguro Social no los atiende, porque les da citas cada 4, cada 5 meses para un padecimiento crónico, progresivo y mortal, y que solo les dan medicamento genérico y solo tienen la mitad de lo que les recomiendan los especialistas, pues entonces pensé, realmente ellos están limitándose físicamente, porque por los movimientos repetitivos tenemos mucho trabajador dañado en la industria a muy corta edad, a los 35 años ya no los admiten, porque ya no sirven los pobres para nada, los contratan a los 16 y a los 35 años, después de 20 años de trabajar en la industria maquiladora ellos ya no sirven para nada. No se están reconociendo ni las enfermedades de trabajo ni los riesgos de trabajo por parte del Seguro Social. Entonces es realmente un hartazgo. Los trabajadores estaban en esta cadena de miseria y con toda la situación que a gran rasgo le comento en este momento. Y llegó el hartazgo. Las trabajadoras y los trabajadores de Ciudad Juárez no van a seguir permitiendo que la industria maquiladora les pague los salarios de miseria que los tienen en esa situación. Alternamente con lo de la solicitud del sindicato el día de hoy, declaré para la prensa internacional que por lo que se refiere a los trabajadores que yo represento, en las primeras semanas de enero constituiremos una asociación de trabajadores de la industria maquiladora para formar cuadros y empezar a educar a los trabajadores respecto de sus derechos y, claro, también sus obligaciones, pero de cómo hacer valer sus derechos y de cómo no permitir que la industria maquiladora esté cercenando en su cabeza que el trabajo que realizan por no haber ido a la escuela es el único que tienen derecho a realizar. Porque eso se lo están sembrando en la cabeza a trabajadores sin oportunidad, con los salarios que tienen, de que sus hijos vayan a la universidad también y rompan esa cadena. Entonces la industria maquiladora está preparando una serie de esclavos de generación a generación, porque evidentemente aquí los niños tienen que salir de la escuela ya, cada vez más continuamente, desde los 14 años, con la autorización de los papás, pero también con el dolor que le produce a los padres de familia esa situación, los niños tienen que abandonar la escuela, porque no se puede vivir con un salario de 680 pesos semanales, equivalente aproximadamente a 40 dólares ahorita, que no alcanza para sostener una familia de cuatro personas. Entonces, esta cadena de esclavos que tenía contemplada la industria maquiladora para seguir enriqueciéndose de la manera que lo ha hecho, fíjese, por ejemplo, el Exmar, el problema salió ahí porque los trabajadores ya tenían ganado un aumento salarial de 6 pesos y en octubre le salieron con que no se les iban a dar porque no estaban obligados y no se los habían dado por escrito, porque iban a cambiar los procesos de producción de la empresa y ahora tendrían que recertificarse para darles el aumento de los 6 pesos. Pues son graves los señalamientos que realiza, y al respecto, si nos pudiera comentar cuál ha sido la posición del gobierno del estado y del gobierno federal ante el movimiento de los trabajadores. El gobierno del estado fue señalarme a mí como extorsionadora. Tengo los encabezados de periódicos donde el secretario del Trabajo y Previsión Social me señala como la autora intelectual y material de los crímenes laborales. La posición del gobierno del estado es denostar a toda persona, aniquilarla, si sola luchar por los derechos de los trabajadores. Tengo periódicos que dicen y me señalan por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social como la autora intelectual y material de los crímenes laborales. Así lo señala el señor, de los crímenes laborales que están sucediendo en Ciudad Juárez. El día de hoy, históricamente se lo dije, permitieron el registro de un sindicato independiente porque esta lucha se ha proyectado hasta nivel internacional. Y entonces le ha hecho mucho ruido al gobierno del estado, que está preparando ya sus elecciones y que lanza sus candidatos. Entonces, para asustarnos con el petate del muerto, ahora nos van a autorizar el registro de sindicatos independientes. Pero ustedes saben, y quien está involucrado en esto, tanto los periodistas como los compañeros de las luchas sindicales del país, saben que permitir el registro del sindicato no es nada, porque realmente los trabajadores se ven beneficiados con esto cuando ganan la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Sí. Y ahí es cuando se meten a la CTM y a la CEP a pelear con perros adentro y todo lo demás. Entonces, viendo yo esta lectura electorera del gobierno del estado, dije yo, bueno, pero a una asociación de operadores donde se formen padres, donde los trabajadores se preparen, donde entiendan que son seres humanos sin un tornillo, ni la extensión a un brazo de una máquina de las empresas para las cuales laboran, tarde que temprano redundará en que los trabajadores no se dejen engañar ni por gobierno, ni por CTM, ni por PREP, ni por ningún otro sindicato blanco del país. Y esa es la verdadera lucha, la lucha iniciada por nosotros, Susana Prieto dirigiendo trabajadores de Eaton, Busman, de Foxconn y de Lexner, es por el aumento salarial, salarios dignos y trato digno dentro de la industria maquiladora, y lo vamos a lograr a muy largo plazo, y no vamos a callarnos jamás, vamos a seguir gritando las cadenas de miseria que ha generado la industria, porque cada vez que hablamos, el gobierno del estado nos dice que lo único que vamos a lograr es que la maquila se vaya, y que este estado, el más grande del país, que Japón ha declarado que con él no sería la primer potencia del mundo económicamente, sino la primer potencia de la galaxia, el gobierno del estado dice, yéndose la maquiladora, no vamos a tener nada más que hacer. Pues el gobierno se equivoca, porque duramos 50 años sin la industria maquiladora y podemos subsistir sin ella. Pero además se equivoca en su amenaza, porque la industria maquiladora no va a conseguir otro país tan corrupto donde venga a hacer lo que le dé su gana con los obreros y a generar las cadenas de miseria que ha generado el Ciudad Juárez. Basta ya. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista, pues le recordamos que, bueno, esta es para Noticias de Abajo ML, un noticiero de los medios libres, y pues hacemos llegar desde la Ciudad de México todo nuestro apoyo a los trabajadores de Ciudad Juárez y estamos atentos a lo que suceda en este estado. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, con más noticias nacionales, les queremos presentar un audio que se realizó en una con una actividad de compañeros de Sandac, donde vamos a escuchar a uno de los compañeros hablar sobre la actualización jurídica de los compañeros. Y bueno, recuerden que Sandac es la empresa de calzado que viene de Calpulapan, Tlaxcala, donde se supone, bueno, durante, digamos, estos últimos 4 años de huelga que han mantenido los compañeros, que este septiembre se cumplieron 4 años que se inició esta huelga, pues han tenido diferentes formas represivas por parte de, no solo del Estado, sino de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, que han dicho que desde que 95 compañeros han aceptado su liquidación y que muchos de ellos han ya terminado con la huelga, pues esto es mentira. Los compañeros siguen en pie de lucha. También está la detención de uno de los de sus compañeros trabajadores, entre ellos el exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sanda, Gustavo Labastida Adriano. Y bueno, vamos a escuchar con los compañeros de Viva Voz lo que nos tienen que decir. Somos militantes del Frente Auténtico del Trabajo, orgullosos de pertenecer a una organización independiente y democrática. Estamos convencidos de que la transformación de la sociedad la hacemos las y los trabajadores en la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo. El día de hoy nos encontramos con el compañero Cándido Cerón Hernández, quien es organizador del Frente Auténtico del Trabajo, y nos va a hablar sobre la situación actual de la huelga en Calzado Sandac, ubicada la planta en Calpulalpan, Tlaxcala. Claro, después de, voy a ser corto, después de 4 años, 6 meses, la huelga pues ha estado ahí estable porque no, el amparo no sale, y la presión de la empresa junto con la autoridad, presionando a los trabajadores que ya se vayan, se liquiden. Incluso el secretario general Gustavo Labastida está detenido, ya lleva como 3 meses y no se ha solucionado nada. La organización de los trabajadores andan pidiendo ayuda en varios sindicatos y afortunadamente varias organizaciones ya están echando la mano para ver qué se puede hacer con el compañero Gustavo Labastida, que la prioridad es sacarlo de inmediato

Si no hay solución, habrá demolición. Expresaron las y los ejidatarios adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN durante una marcha la mañana de este martes. Al término del mitin frente a la alcaldía de Tila, la demolición iniciaba. En uso legítimo a su libre autodeterminación y autonomía, por acuerdo de la asamblea, el ejido de Tila expulsa la presidencia municipal de sus tierras, expresaron las y los indígenas chiapanecos. De igual forma, las campesinas y campesinos integrantes del Congreso Nacional Indígena hicieron un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que estén atentos ante las posibles respuestas represivas de los tres niveles de gobierno, que en días pasados realizaron operativos militares y policíacos en su comunidad. Y bueno, pues les vamos a leer algunos de los antecedentes que los compañeros han tenido que pasar para llegar a este momento de demoler esta presidencia. Y bueno, a lo largo de sus denuncias, el ejido Chol ha evidenciado que el gobierno del estado, ayuntamiento y los caciques paramilitares que en este se enquistan a lo largo de ya varias décadas se han mantenido al acecho del ejido del pueblo Chol de Tila para arrebatarles este poblado. Buscan cambiarlo de régimen de ejidal comunal a propiedad pública y privada. Su objetivo es controlar la tierra que les permita, además de privatizarla a su voluntad, apropiarse y explotar los bienes y servicios ejidales. Las asignación y distribución de los solares del poblado, la administración del agua, el panteón ejidal, los sitios sagrados, el comercio en la fiesta y el espacio público del parque central, que cotidianamente es usado para el comercio de productos campesinos y alimentos. Toda esta actividad es autogestionada por la Asamblea del Pueblo Chol como la autoridad legal y legítima sobre la tierra. Garantiza el uso comunal y el acceso popular a las y los campesinos, pobladores y visitantes, que significa un ingreso fuerte para su economía. Debido a la fuerza de su asamblea y al trabajo de sus principales para cuidar la responsabilidad comunal de sus órganos de representación, los planes gubernamentales no han llegado a su fin. Además, porque los ejidatarios han ganado todo amparo interpuesto, ya que la presencia del ayuntamiento en el territorio ejidal es ilegal. El ejido de Tila se encuentra a la espera de la ejecución del amparo que determinó que el poblado es ejidal y parte del territorio del ejido Chol, que está ahora en manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están retardando el caso desde abril del 2013, en que fue dispuesto por el Pleno. Se encuentra en espera de su resolución final. Mientras la justicia se tarda, los gobiernos estatales y municipal continúan buscando acabar con la voluntad del ejido de defender su tierra y su territorio, pero no han podido romper la voluntad y el acuerdo general. Lo único que han logrado es incrementar los ánimos en su contra. Y bueno, también los invitamos a que puedan visitar el comunicado que los compañeros sacan. Es un comunicado que van a poder encontrar en la otra, ejidodetila.blogspot.com, titulado Ejido de Tila, ejecutemos acuerdo de expulsar al ayuntamiento del territorio ejidal. Y bueno, mandan su comunicado y va dirigido tanto a los medios de comunicación nacional e internacional, a los luchadores sociales, al Congreso Nacional Indígena, a la sexta del EZLN y a los derechos no gubernamentales, a los derechos humanos no gubernamentales. Y bueno, hacen todo una relatoría desde pues que inician a defender el derecho que llevan de 30 años por luchar por la vida y 70 años de violación a sus propios derechos. Y bueno, hacen toda esta reseña para que ustedes puedan entender desde cuándo los compañeros han defendido su territorio. Y bueno, pues hasta el momento en que como pueblo Chol debemos ser respetados por el convenio 169 de la OIT sobre el derecho a los pueblos indígenas y salvaguardar por el artículo 21 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y no más represión como en 1980 en el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez. Y bueno, pues esto es un poco de lo que dicen los compañeros. Están las fotografías también de este decreto que los compañeros sacan para pues denunciar al mal gobierno y hacer uso de su derecho a defender sus propios usos y costumbres y su legalidad. Y bueno, nos vamos un poco más de noticias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Thank you. Muchas gracias.